Antonio Tejeira vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón, cada semana para lo que busquen la salvación. Tiene 10 años y estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de monaguillo, a ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a 10. Suenan las campanas 1, 2, 3. De Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. De Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de justicia, de Dios va la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas 1, 2, 3. De Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Andrés. Al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión manga en camisa. En medio de Padre Nuestro entró el matador, y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó, hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue. Del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas 1, 2, 3. Del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Virgen Señor.